dos amantes sufre la pena. El que se va o el que se queda, el que se queda llorando, y el que se va suspirando. No se siente la despedida, dile al que te lo cuente que eso es mentira, mentira ingrata de un ser que se adora, cuando se quiere hasta se llora. Cuando se quiere, hasta se llora.